jamás le daremos la gestión de Catastro al compañero Anoni, que se la pasa prodigando toda clase de relieves, incluso submarinos. Igual no estoy escuchando nada en este momento, no tengo No tenés ni idea de lo que estamos escuchando. No. Pero arrancamos con ¿por qué le pusimos agenda? Porque en nuestro separador. Eso es lo que se están preguntando en este momento todos los oyentes. ¿Por qué pusimos la agenda al comienzo? Porque ¿qué dice nuestro separador? Nuestro separador dice que para surcar este inmenso océano de jazz que estamos transitando en todos nuestros programas, necesitamos distintas herramientas para navegar. Muy bien. Y me pareció que justamente un nuevo emprendimiento que se acaba de lanzar, recién salido del horno, es una herramienta también para surcar este océano de jazz. Entonces me pareció adecuada la sección. Estamos hablando de Buenos Aires Jazz Magazine, ¿eh? La nueva revista que salió el lunes pasado. Basta. Y para dialogar un poquito y charlar de qué se trata la revista y algunas otras preguntas, estamos con Julián Marcel, uno de los responsables del lanzamiento de la revista. Julián, buenas tardes. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenido, Julián. Para nosotros es de noche. Pasa que Marcelo retrasa. Está todavía con el horario del Caribe. Y vengo ahí recién salido del trabajo. Además, estamos escuchando, como no sé si lo dije, la cortina de un tema del Junta Super Trío. ¿Por qué? Porque en la tapa de Buenos Aires Jazz Magazine número 1 aparece exactamente Oscar Junta y en el centro, como nota principal, una extensa entrevista a Oscar Junta. ¿Y por qué decíamos se me ocurrió el tema de lo de herramienta y demás? Porque justamente al tratar de buscar cortinas con temas del Junta Super Trío, no es fácil encontrar tantos temas de Junta específicamente. Y en la revista, en la entrevista, nos pudimos enterar que está por lanzar su primer disco después de tantos años. Casi 40 años como solista. Claro. Como sesionista, como también integrante de sus propias bandas, pero es algo que también nos preguntamos, ¿no? Claro. Es algo que nos interesa mucho, no solamente a través de la entrevista que a conocer respecto a lo que va a ser su primer disco, sino también porque es uno de los músicos de jazz argentino que se permite viajar por todo el país y conocer, digamos, cómo es hoy por hoy la escena actual. Dentro de la entrevista, para aquellos que quieran interesarse, notamos cuando él empieza a hablar sobre la escena de jazz en Santiago del Estero, en Tucumán o en distintas provincias del interior del país, que en el cual no se tiene difusión. No. Casi no tiene, o casi no hay en realidad, difusión, y uno conoce a través de algunos recovecos, digamos, como Bandcamp, como SoundCloud, algunos músicos que puedan llegar a conocerse. Incluso nosotros no conocíamos, y a medida que los discos que nos van llegando hemos conocido jazz de Mendoza, por ejemplo. Claro. Un dúo de Mendoza bastante interesante que se llama El Socías. No sé si lo conocen, búsquenlo. Eso no pasamos. Piano y saxofón. Claro, mirá. Piano y saxofón. No, nos damos cuenta que hay un montón de cosas. Nosotros, bueno, estamos en contacto con un programa de Córdoba, La Nota Azul. Claro, otro programa de jazz de Córdoba. Y también ellos pasan, cada vez que lo escuchamos, siempre pasan algún dúo, algún conjunto que nosotros desde acá no lo conocemos y que andan circulando por ahí, por el interior del país, ¿no? Sí, exactamente, porque en el interior del país hay una escena de jazz bastante interesante porque hay muchísimos festivales que convocan muchísima gente. Sí, sí. El Festival de Santiago del Estero, por ejemplo, convoca muchísima gente, muchísimos buenos músicos. Sí, sí. Y el de Córdoba también, Festival Internacional de Jazz de Córdoba, ¿no? El de Mar del Plata ya tiene una tradición bastante interesante. Y creo que en su momento en Bariloche también, en Los Lagos. Sí. Hace años atrás estaba el Festival Internacional de Jazz de Tierra del Fuego, me acuerdo, sí, de Ushuaia. Sí, sí. Pablo Baza fue para allí también. Y era muy bueno, ¿no? Y estos proyectos hay que necesitar. Y en Salta también, creo. Claro, pasamos acá al pianista Daniel Tinte, claro. Sí, sí. Exactamente, en Salta hay una escena muy buena de jazz. Bueno, por eso justamente, y de todas esas cosas nos enteramos en esta revista, ¿no? Que más, ojeándola, todavía no pude leerla toda, leí la nota de Leo Genovese, por ejemplo, que es otra de las notas que figuran en la revista, y también habla justamente bastante del tema, es otro de los músicos que recorre el interior con su música, y bueno, y habla de unos cuantos temas bastante interesantes. Así que bueno, un poco contanos cuál es la idea de la revista, que bueno, hojeándola y por los músicos que están incluyendo en el, por lo menos en el primer número, intuimos más o menos que viene del lado de pasar justamente los músicos que no tienen gran difusión, ¿no? Eso básicamente. Sí, exactamente. O sea, la directora general de la revista, la señorita María Cueto. Ella tuvo en su momento una especie de revelación en la cual dijo: ¿cómo puede ser que no haya revistas de jazz? O por lo menos que no encuentre un ámbito donde pueda haber una revista de jazz. La última que se había editado, si no me equivoco, creo que fue una que dirigía Gabriel Gratzer y el dueño de Bebop, no me acuerdo el nombre. ¿Pero en qué año? No sé. Año 2007, por ahí. No recuerdo ahora. Se llegaron a editar muy pocos números, 6-7 números nada más. Uh-huh. Y era una interesante propuesta, pero dejó de circular. Y desde hace algunos años ya que no hay sitios en internet, revistas en papel, porque hay un montón de sitios, no solamente en internet, sino también en distintos radios, por ejemplo, aquí, por ejemplo. Y dijimos, la revista sirve todavía como para unir esos grupos de personas. De hecho, dentro de la revista tenemos colaboradores como Carlos Eriñale, de Solo como Perro Malo, Fernando Ríos, y gente también desde otros países, como Mario Lozano, que es un escritor y periodista colombiano. Es gente que... Estamos en contacto con la Distritofónica también para ver si... De Colombia. Claro, sí. Bueno, María tiene una relación muy buena con músicos de Colombia a través de una gira que hizo en su momento. Y que también... Bueno, eso es otra de las intenciones de la revista. Aparte de lo que es difundir, no solamente el jazz independiente, argentino, y sobre todo también latinoamericano, porque se le da la importancia de vida a lo que es el músico yankee que pueda llegar a venir acá a tocar. Como por ejemplo, hay una nota al recital que dio en su momento Robert Glasper. Pero nos interesa también la escena latinoamericana, la escena argentina, pero también la escena del interior del país, sin desmedro de todo lo que pueda llegar a sonar aquí en Buenos Aires. De hecho, hay notas, reseñas de discos, como el disco de Matías Davanche en este número, que es un disco que alentamos mucho porque es un disco que nos gusta mucho. No sé si lo conocen, el cuarteto de Matías Davanche. No lo conocemos. Perfecto. No, nos estamos enterando por la revista. Perfecto. Bueno, o también el Raskowski Hot Club, que es un interesantísimo dúo de de jazz gitano, digamos. Hay gente que nos interesa mucho, y como decía María, y también concuerdo yo, que es el tema de poder darle una difusión y también un espacio debido a aquellas personas y aquellos músicos que tengan ganas de que se conozca su música y que no encuentre por ahí los medios suficientes como para poder difundirlo. Pero por sobre todo las cosas, que la revista sirva como un acceso de intermedio entre el músico y el público. Nosotros vamos y nos contactamos directamente con el músico porque es el músico quien necesita. Bueno, María es música, ¿no? Es música. ¿Vos sos músico también? No, mi deseo es ser músico. Tu deseo, claro, bueno, está bien. Pero como varios de los que estamos acá. Exactamente. Y que por algo nos dejamos a escribir. Claro. Pero ¿tuvieron algún contacto con algún otro tipo de medio, radio o algo? O María, también, digamos, ¿por qué el formato de revista? No porque, digamos, nosotros por ahí coincidimos mucho con los objetivos, ¿no? Esta difusión de los músicos independientes y demás, pero elegimos el formato radiofónico. Y el formato de revista, digamos, es bastante complejo también, ¿no? ¿El complejo en qué sentido? Hacerla, sacarla, venderla, hacer el número 2. Sí, exactamente. Es demasiado complejo. Pero creemos que es algo que tiene que haber, porque hay revistas de rock, hay demasiadas revistas de rock, hay revistas de blues, hay publicaciones, hay un montón de otras revistas de tango, y no había revistas de jazz. Y creemos que en ese sentido, la revista como acceso a aquellas personas que por ahí no quieren leer alguna nota o una actualidad sobre algún músico, y están en el colectivo, por ahí necesitan, tienen la revista, la tienen a mano como para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Tiene un muy buen formato para medios de transporte público, te digo. Muy buen formato para medios de transporte público. Sí, para leer agarrado del estribo. No, de verdad, digo, para mí es muy importante. Los que leemos. Con una mano la puedes agarrar. Los que leemos en el bondi, es re cómodo. Sí, y iba también con esto, con entendemos y nos gusta mucho que haya muchos programas de jazz, que haya también muchos sitios de jazz, como Argent Jazz, por ejemplo. Claro. O demás que también están incluidos dentro de lo que es la agenda, que aparece acá, sí, de todos los medios que están colaborando con la difusión de este jazz en Argentina. El tema es que preponderamos la idea de la revista porque es algo que todavía sigue siendo respetado. Es algo que todavía sigue, tiene cierta... cierto prestigio todavía. Exactamente. El formato revista... Sí, sí, se requiere, se lo pide, ¿no? Sí, sí, exacto. Un prestigio que se merece también, creo que el jazz, me parece. O sea, sí, después de tantos años, por ahí sin haber un tipo de medio, digamos, que se encargue la música, nosotros queríamos, junto con María, hacer esto, pero no, tampoco llevarlo a un nivel de, digamos, de difusión para pocos, es, claro, decir, para los músicos. Claro. Queremos realmente que esta revista pueda llegar a ser leída por aquellas personas que realmente le gusta la música en general, claro, sean o no músicos, sean o no periodistas, sean o no lo que sea. Uh-huh. Incluso una persona que está viajando en el bondi o en el Sarmiento hasta, uh-huh, Moreno, de donde vengo yo, tenga ganas de leer la revista porque quiere saber lo que está ocurriendo. Uh-huh. Básicamente escribimos la revista para la gente que tiene curiosidad, lo cual es lindo porque creemos que todavía hay gente curiosa. Eso es fundamental. Y de hecho el programa, uno de sus principales propósitos es ese, no tanto hacer un programa de jazz para los entendidos, sino más bien hacer un programa que sirva para cualquiera que tenga curiosidad, uh-huh, y que por ahí no tenga idea de qué es el jazz o tenga una idea muy lejana, y acá podamos ofrecer también, como entiendo que es el propósito de la revista, una entrada de sopetón, de inmediato, sumergirte de inmediato en este mundo, ¿no? Con María tenemos una idea, yo básicamente soy militante de esa idea, de que estoy en contra de las personas que dicen que el jazz es para unos pocos. Uh-huh. O que es para desentendidos, o como dijo una vez una mujer que yo conocí, hay que tener dos dedos de frente. No sé qué quiere decir tener dos dedos de frente, no, claro, sé, yo me pongo tener dos dedos un poco sé pelo. Sí, claro, bueno, también puede ser dos pelos de frente. Compararse partes con partes del cuerpo. Y creemos, por ejemplo, la elección de Oscar Yunda como tapa del número uno es para nosotros en cierta medida hasta una decisión hasta editorial, digamos, porque es justamente una de las personas que más se preocupa por la difusión, en el buen sentido, uh-huh, de llevar adelante a todo el público que requiera conocer y que quiera conocer, quiero decir, el jazz nuevo, o el jazz histórico en realidad, para sin necesidad de un intermediario, digamos, intelectualoide, digamos, claro, es decir, que no hay que tener información. En un momento de la entrevista, para aquellos que quieran interesarse, él decía que el que tiene que estar informado sobre el jazz es el músico, no el público. Claro. Y daba una analogía con cómo se prepara una milanesa. Uh-huh. Cuando uno va a un restaurante, no tiene que saber de qué está conformada la milanesa. Uno va a comer la milanesa, el que tiene que saberlo es el chef. Incluso en algunos restaurantes más vale no saber. Sí. Por supuesto. Y encima cuando te lo venden, ¿no? Sí, sí, claro. Pedazo de carne. Sí, sí, sí. Medallón. Astillas. Sí, sí, con astillas, sí. Con arena. Sí. Claro. Recién comentabas el proyecto de la revista, que ya está en marcha, ¿no? Pero que seguirá. Como un intermediario entre el público y los músicos. Sí. Y a propósito de esto de acercar, si se quiere, esa brecha o de desmitificar esta suerte de elitismo. Sí. Acá en el programa hace un tiempo que, bueno, también nos viene pendiendo la pregunta, y también si no hay... ¿qué está pasando también entre los músicos? ¿Cómo lo ven? Digo, ¿qué mirada tiene? ¿Qué les parece a ustedes? Digo, hay, porque claramente hay una preocupación compartida, ¿no? Veo acá, ¿no? De ver qué está pasando en la escena, si hay difusión, si circula, si no. Pero también nos preocupa un poco saber, bueno, qué está pasando con no solo con el jazz como estilo, sino en concreto el circuito que no es masificado, que no fluye, que como no una fluye, movida nocturna como ocurrió tantos años atrás, donde, uh-huh, había como una que no estaba tan dividido. Ahora es como que cada banda toca en un lugar y ya después ahí se termina, y antes había todo un circuito de jazz nocturno. Había determinados lugares donde sabías que ibas a ir determinados días de la, uh-huh, semana, y sabías que había jazz, uh-huh, y que los músicos que habían tocado en otros lugares habían dado su show, por ejemplo, los ibas a encontrar ahí. Sí. Y eso es como que ahora ya no... Hay muy poquito. ¿Qué mirada tienen ustedes? Me parece que hay pocos lugares de jazz en realidad. Y sí, también. Antes había demasiados. Ahora podemos encontrar con cerca de 10, digamos. O en algunos lugares hasta le dan un día de jazz. O algo cercano a la fusión. Nosotros creemos que hay una escena bastante interesante, limitándonos a lo que es Buenos Aires, por lo menos que es el circuito que conocemos. Hay una escena muy interesante de jazz, y hay no solamente Buenos Aires, sino también Banfield, que es el Banfield Teatro Ensemble, que hay ahí, es un muy lindo lugar para aquellos que quieran ir. Creemos que hay una escena muy buena de jazz. Hay músicos que quieren salir a tocar, hay gente que quiere difundirla. El tema es que vuelve a aparecer esta idea del mal llamado prejuicio de respecto a lo que uno tiene que conocer para escuchar jazz. Y me parece que hay una especie como de puerta que se cierra para aquellos que quieran conocer un poco más, porque supuestamente no tienen la información metida en la cabeza de decir, bueno, ya estoy en momento como para poder escuchar, no sé, Thelonious Monk. Y no es así, digamos. Antes pensás que era como más popular jazz, y tal vez por eso llegaba, tenía más alcance, y ahora ya va directamente a programas que son específicos. Creo que antes la sociedad era un poco más estaba como intelectualizada, porque no solamente estaba en los espacios de jazz, ya la misma literatura de la época era otra cosa, ya el rock era otra cosa. Uh-huh. El rock tenía elementos sinfónicos, o sea, había algo que permitía poder abrir espacios en los cuales muchas personas se podían llegar a acercar. Creemos que después, y eso incluso lo mismo lo dice Oscar en la nota de tapa, que después de la dictadura hubo algo que se quebró. Hay un quiebre, un quiebre claramente terrible. En los 80... Él dice que están los músicos del 50, de los 60, uh-huh. Y después los de los 70, medio como que hay un bache ahí entre los músicos, porque después, a partir del 2000, por ejemplo, hay unos cuantos músicos, Yunta, por ejemplo, es de esa época, de fines de antes del 2000 y de principios. Así que hay un bache ahí seguro. Pero no solamente obviamente está la dictadura en el medio. Claro, sí. O sea, no solamente ocurre con el jazz, aparte del proyecto que tengo con la revista... tengo otro proyecto con una amiga que es un programa de tango, y también con el tango ocurre exactamente lo mismo. Mira. O sea, claro. Hay una hay muy pocas, de hecho hay una sola revista de tango, es decir, hay varias, pero una sola se encarga de lo que es el tango independiente, y ocurre exactamente lo mismo que con el jazz. O sea, hay una serie de ¿cómo se podría decir? de problemas en los cuales hasta son, te diría, hasta teóricos. O sea, ¿cómo podemos quebrar esto? ¿Cómo podemos acercarnos del mejor modo? El jazz, el festival de tango independiente, por ejemplo, que se hacen de vez en cuando en las calles de acá de Buenos Aires, es un ejemplo, digamos, directamente cortan una calle para ir a tocar al público, digamos, claro. Para que venga y se acerque. Que eso es que, bueno, creemos al jazz que me parece que le falta eso. Me gustaría mucho que haya una escena de jazz independiente, un festival de jazz independiente, ojalá que a través de lo que pueda hacer la revista y la difusión de varios, como ustedes, varios, que claro, haya varios festivales. Uno, 10.000. Claro. Sí, 1, 2, 3, miles de festivales. creemos que se puede hacer porque es muy interesante lo que está surgiendo hoy por hoy. O sea, sí, nosotros es que todo el tiempo nos estamos enterando de gente nueva que no conocemos y claro, que de repente fantasma. Está buenísimo. Sí. O sea, en el ámbito de acá, de Capital, que es lo que podemos ir a escuchar nosotros, pero después nos empezamos a enterar de cosas que surgen en el interior del país. Que, claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Leonardo Piantino, por ejemplo, que hace un jazz uh-huh. interpretando temas de Zappa. Y acá a la capital no vino nunca. ¿Cómo? Perdón, yo soy fanático de Leonardo. Santa Fe, sí, estuvo. No, es una cosa, pero de locos, la música mentina. Sí, yo estoy esperando que toquen un sábado a la tarde para irme hasta Rosario, ¿verdad? A ver el show y volverme. Porque él ya dijo, lo hablamos con él, hicimos una entrevista, y él es muy difícil, porque aparte son muchos músicos para interpretar esa banda. Y aparte Zappa también, ¿no? Y es muy complejo, sí, no tienen 20 temas, digamos, claro, es muy difícil hacer eso. Pero acá Buenos Aires no va a venir, nadie lo va a invitar, entonces es difícil de llegar a esos músicos. Claro, pero además también a nosotros nos resultaba raro, a la par que es notorio que tal vez no hay iniciativas que lo hagan de forma pública, que el público tal vez pueda hacer que sienta esa distancia, que no se siente en condiciones de, etcétera. Pero también era sorpresivo que, por ejemplo, semejante trabajo de Leonardo con años de arreglos, uh-huh. digo, de arreglador de los temas de Zappa, él nos contaba de adaptarlo al formato de grupo y demás, no contábamos con otro material que no fuera el que estaba en YouTube. Y por ejemplo, no claro. sé, no había no, disco, no hay disco, no había... Sí, sí, sí. Entonces, todavía sigue como rondando la pregunta de decir, bueno, pareciera ser que estamos como todos desconectados con ganas de... Pero, sí. ¿no? Pero, y eso porque Leonardo mismo no está interesado en registrarlo sonoramente, en grabarlo. Por ejemplo. O sea, él mismo nos decía, no, esto, el que lo quiere escuchar, que venga a verlo en vivo, o está eso que está en YouTube, y no tengo interés en que quede archivado. Igual creemos que el público no es tonto, básicamente, no es tanta la cantidad de información que viene de otro lado, que está metida de otra forma, que la venden de otra forma, sí. Qué sé yo, lo que puede ocurrir con el rock comercial, digamos, o con el pop comercial, que por ahí un proyecto independiente que sale una tirada, no digo mínima, pero son varios centenares de ejemplares lo que sacamos, pero me refiero a que... Más modesta, digamos. Que más modesta, pero al lado de lo que podría llegar a ser, no sé, FM Hit, ponele, sé que existe FM Hit, no tengo idea, ni de los 90 yo. Pero es muy complicado de llevar, porque básicamente muchos de los músicos que están acá trabajan de manera independiente, no trabajan con discográficas. Sí, sí, sí. Es también bastante problemático. Uh-huh. No solamente, no digo... Para nosotros nos encanta, me refiero para los músicos, digamos, porque grabar un disco hoy por hoy es cada vez más caro. Sí, bueno, Leo Genovese en la nota que está en la revista también habla bastante del tema del disco, de sacar disco, que no le importa sacar disco. Bueno, es bastante interesante, es recomendable leerlo. Leo Genovese es un personaje muy interesante. La leí hoy la nota y tiene unas cuantas cosas para discutir. Es muy interesante lo que dice porque... está en otro lado. Sí, nosotros sí. creemos que está en otro lado. O sea, realmente se ha querido desviar de otro rumbo, del rumbo, digamos... ¿Más conocido? No digo más conocido, pero digamos del rumbo de la presión, por ejemplo, el tema del disco. Uh-huh. A él ya no le importa el tema de grabar disco. Lo que él quiere hacer es ir a tocar. Claro. No le interesa más. Bueno, sí, por este chico sí, piatino, sí, por sí, ejemplo. Pero... Y él hace free jazz. Bueno, claro, veces claro, hace free jazz. Lo cual es bastante más complejo todavía, porque incluso en un momento de la nota dice que él está convencido que las personas que van a ver a los recitales no les gusta la música de él. Sí, hay que leerla, la nota es raro. Pero bueno, justamente hablando del tema de hacer sustentable los proyectos, ¿dónde se consigue la revista? ¿Cómo hacemos para comprarla? Los que estén interesados y demás. La revista puede, primero, obviamente, entrar a www.bajazzmagazine.com.ar, creo que es, bueno, cualquier cosa, pregunta aquí, .com, sí, sí. o si no, .ar, donde ahí pueden hacer la... .com.ar, perfecto. Donde ahí pueden estar, ahí pueden hacer la compra virtual, llegado al caso, que están en la casa y quieran conseguir la revista. Nosotros, tanto María como yo, quienes nos quieren ayudar, vamos directamente y le entregamos la revista a la mano. Ajá. O si no, hasta ahora el primer puesto donde se puede comprar la revista, que es en vivo. Esto es Moreno, vivo, claro. Moreno 364. Ahí pueden ir, comprar la revista. Y aparte hay una serie de libros bastante interesantes. Pero ahí, por sobre todo, van a encontrar la cara de Oscar Yunda al estilo Tutu de Miles Davis. Sí. Y van a poder conseguir la revista y nos ayudarían muchísimo. No solamente a través de la compra de la revista, sino también en la difusión de nuestro Facebook, que es Jazz Magazine, no solamente a través de ahí, queriendo ayudarnos, incluso también otorgando y diciendo por ahí en este lugar pueden vender la revista, sería para nosotros de muchísima ayuda, porque realmente lo estamos necesitando, no porque no creamos que le puede ir mal, de hecho creemos que le va a ir muy bien a la revista. El tema es que justamente necesitamos esas tantas manos como para poder realizar esto. ¿Hay algún anticipo para el número 2? Que puedas tirar así. ¿Cómo está? Nos gusta. Por ahí, ¿no? Nos gusta jugar, nos gusta. Si querés te digo después. Pero bueno, nos gusta jugar también. No, lo que sí puedo decirte es que a través de la tapa, lo que queremos hacer con las tapas, básicamente, de la revista, es hacer una especie de homenaje a una etapa histórica del jazz. Decimos recién que esta es un homenaje a Tutu, sí, de Miles Davis. Claro. Y habrá un juego así entonces en cada etapa, por lo menos esa es la idea. Exactamente. Sí, bueno, tenemos un anticipo como para ir pensando la serie, y el que vea la etapa ahí tendrá que... podemos armar un concurso con eso. Sí, cuidado. No, sí. Además, quisiera agregar, perdón, quiero decir de nuevo las personas que están acompañándonos con nosotros en la revista, como Claudio Parisi, Fernando Ríos, Mario Lozano, Carlos Seriñale, Marcelo Bettoni y por sobre todo Andrés Salves, quien hace una especie de caricatura al final de la revista. Sí, sí. Es muy interesante lo que está haciendo Andrés con nosotros para hacer una imagen representativa de un músico de jazz que a él le gusta. En este caso ha sido el señor Chet Baker. Sí, cocinero Cheto, como ustedes hacen a mí, ¿no? Bueno, celebramos la aparición entonces. Sí, está muy buena. Esta revista de jazz. Que hacía falta. Está buena. La recomendamos con fervor previo, como diría Borges. ¿Y qué hacemos? ¿Antes de ir a la tanda vamos a pasar un tema? Y habíamos elegido un tema de Leo Genovese justamente como para ilustrar, pero bueno, dura media hora el tema, ¿no? Sí, 15 minutos, más o menos. Vamos a la tanda y en todo caso después vemos si lo escuchamos o no. Saludamos a Julián Marcel acá. Muchas gracias. Gracias por venir, Julián. Por favor, muchas gracias a ustedes.